reina se cuenta la historia de la reina. Es una chica fácil que en la cama la más ágil. En el baile se le ve revoleando las caderas. Llena de regodiona, pues se va con cualquiera. Porque ya te entrega toda una sola vez por uno copete. Y así saca el colalé. Agarrarte y tirarte en la cama, de abrazarte, de besarte, de comerte, me muero de ganas. Pero por lo que me han contado de tu mala reputación, yo me voy con cuidado y me pongo triple condón. Me pongo triple condón. Esquina se cuenta la historia de la reina. Es una chica fácil, en la cama la más ágil. En el baile se le ve revoleando las caderas. Buena de regodiona, pues se va con cualquiera. Porque ya te entrega toda una sola vez por uno copete. Ella se saca el colalés. Lo único que quiero es agarrarte y tirarte en la cama, de abrazarte, de besarte, de comerte, me muero de ganas. Pero por lo que me han contado de tu mala reputación, yo me voy con cuidado y me pongo triple condón. Me pongo triple condón.